Hoy como ayer el pueblo quiere saber de qué se trata. Sexta caravana cultural de los barrios, desde Liniers a Plaza Congreso. 13 carrozas gigantes, más de 100 organizaciones, junto con los vecinos y vecinas, protagonizando esta expresión artística, cultural y política. Sexta caravana cultural de los barrios, llegando al Bicentenario.